cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de irnos a información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. El presidente filipino se lamentó por haber insultado al presidente Obama. El presidente filipino Rodrigo Duterte lamentó haber llamado, pues eso no te puede decir en la radio, pero dijo una grosería, hijo de alguien, a Barack Obama el día lunes en Manila. Si bien la causa inmediata de la controversia fueron mis fuertes comentarios a ciertas preguntas de la prensa, también lamentamos que se presentó como un ataque personal contra el presidente de Estados Unidos, señaló un comunicado de Filipinas y agregó que Duterte lamenta que sus declaraciones hayan causado tal controversia. Duterte se había enfurecido por las advertencias de que podría exponerse en Laos, donde los mandatarios participan de una cumbre junto a otros países del sudeste asiático, a un cuestionamiento por parte del presidente estadounidense por supuestos crímenes de guerra en Filipinas, que en los últimos meses habrían dejado 2.400 muertos, y Washington había expresado preocupación en el mes de agosto, poco antes de partir a Laos para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El presidente filipino aseguró debe ser respetuoso y no solo lanzar preguntas y comunicados, y ahí fue donde dijo la grosería, te voy a maldecir en ese foro. Antes un periodista le había preguntado cómo explicaría Obama el alto número de homicidios extrajudiciales por la política de mano dura contra narcotraficantes. Nos vamos a revolcar en el lodo como cerdos si se me hace eso, fue lo que agregó el mandatario. Cifras oficiales difundidas el día domingo señalan que desde que Duterte llegó al poder el 30 de junio, unas 2.400 personas murieron en operativos antidrogas de la policía, una media de 40 personas por día. La reacción estadounidense fue cancelar una reunión de ambos jefes de estados. El presidente Obama no sostendrá un encuentro bilateral con el presidente Duterte, fue lo que indicó Ned Price, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. El cambio en la audiencia hispana en Estados Unidos se enfrenta a Univision y a Televisa. Un cambio radical en los gustos televisivos de la juventud hispana está poniendo a prueba el matrimonio de 24 años de Univision Communications con su proveedor de programación, el gigante de la televisión mexicana, Grupo Televisa. Una relación que ayudó a cimentar el auge de los medios en español en Estados Unidos. Seriamente preocupada por la gran caída de los índices de audiencia de su cadena insignia de TV en español, Univision ha estado presionando en los últimos meses al jefe de contenidos de Televisa, José Pepe Bastón, para que infunda a su programación denominada por las telenovelas un toque más estadounidense que permita atraer a los hispanos más jóvenes y los nacidos en Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Hartos de la tibia respuesta de Televisa, el presidente ejecutivo de la Junta de Univision, Jaime Saban, y otros miembros del directorio han llegado incluso a proponer la cancelación del contrato con Televisa o a recortar los pagos de Univision a la mitad, fue lo que dijo una de esas personas. Se ha puesto todo muy, muy denso, fue lo que dijo un ex ejecutivo de Univision. Hay una gran cantidad de dinero en juego. El contrato de Univision con Televisa, que se extiende hasta el 2030, implica el pago de más de 300 millones al año de dólares. Estos desembolsos deberían aumentar en el año 2018. Una reestructuración del acuerdo permitiría a Univision liberar recursos para invertir en otro tipo de programación, pero también podría aumentar la incertidumbre sobre la empresa en momentos en que se prepara para salir a bolsa. La audiencia promedio en horario estelar de la cadena en español ha caído de 3.7 millones de televidentes hace 5 años a 2 millones esta temporada, incluyendo una semana de reproducción de grabadoras DVR desde el año pasado. La audiencia en horario estelar ha caído un 25%, además de suministrar la mayor parte de la programación de Univision. Televisa tiene una participación de 10% en la compañía, excluyendo garantías convertibles de suscripción de acciones. La junta de Univision, que incluye a ejecutivos de Televisa, ha debatido acaloradamente acerca de si va a hacer cambios en el acuerdo y cómo hacerlos. Eso es lo que dicen las personas cercanas al directorio. Y en otra información, el niño de 12 años que acaba de empezar las clases en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Jeremy Chuller es un alumno más joven en inscribirse en la Universidad Cornell. A los 15 meses conocía el alfabeto, a los 3 años leía libros en coreano y a los 6 ya estudiaba cálculo. Ahora con 12 años de edad, Jeremy acaba de empezar las clases en la prestigiosa Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York, conocida por su elitismo y riguroso sistema de selección y que es parte de la Liga Ivy, que agrupa a destacados centros de estudio como Princeton, Yale o Harvard. El adolescente es el alumno más joven en la historia de esta universidad en empezar el curso del que se tiene registro. Las clases de Chuller empezaron en el mes de agosto y si todo marcha bien, el joven se graduará en el 2020 con 16 años. ¿Cómo la ven, eh? Qué padre, ¿verdad? Jeremy es hijo de dos ingenieros aeroespaciales que lo educaron en casa. Creció en la ciudad de Texas, en el sur de Estados Unidos. Desde el principio era mentalmente muy avanzado, fue lo que dijo su padre, Harry Chuller, quien tiene un doctorado en ingeniería aeroespacial y que hizo una pausa en su carrera para educar a su hijo. Chuller recuerda que a los 5 años Jeremy ya había leído todos los libros del Señor de los Anillos. Llevarlo al preescolar no tenía sentido, fue lo que señaló el orgulloso padre. Y en información deportiva, hay un lío en El Salvador, intento de soborno a sus jugadores. Los jugadores podrían cobrar $2,700 por ganar a Canadá. Un empresario intentó amañanar presumiblemente para favorecer a Honduras. Los jugadores de la selección de El Salvador confesaron el día de ayer un intento de soborno en el partido de clasificación para el Mundial del 2018 ante Canadá. Los futbolistas de la selecta fueron tentados con dinero por ganar, empatar e incluso perder por la mínima ante los canadienses y todo presumiblemente para favorecer a Honduras. El intento de soborno ha sido descubierto por los propios futbolistas en una rueda de prensa en Vancouver y confirmado por el propio autor, Ricardo Padilla. Este empresario salvadoreño reconoció en el gráfico la reunión y las cifras del almaño, aunque no quiso dar el nombre del hondureño que está detrás de ilegal negocio. Es cierto, me reuní con ellos, invitamos a Rajo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y no quiso ir, pero estaba en el hotel. Invitamos a Ramón Maradiaga, el seleccionador de El Salvador, pero no estuvo presente. Ofrecí un dinero por ganar a Canadá. La oferta fue $30 por minuto jugado y partido ganado y 20 por minuto jugado y partido empatado. Y como ellos iban a hacer un gran esfuerzo, les ofrecí $15 por minuto jugado y partido perdido por la mínima. Fue lo que contó Padilla al diario El Gráfico, momento después de la confesión de los futbolistas salvadoreños. El empresario juega al despiste y admite que lo hizo para que el país no se pusiera de los nervios, como ocurre habitualmente con el equipo 137 del ranking de la FIFA. Da sentimiento que la afición de nuestro país sufra tanto con la selección. No sé si me explico. Ricardo Padilla, que fue presidente de la Alianza en el 2001, encontró un no por respuesta por parte de los futbolistas de El Salvador, porque se veía claramente que era un amaño para beneficiar a Honduras. Un jugador me preguntó eso y le dije que sí, que podía tener razón, pero no me iba a poner a discutir con ellos. Y si ganan, empatan o pierden por un gol, ¿cree que no lo iban a sentir? Esas eran las preguntas. Eran $40,000, porque además de lo ofrecido, iba a dar otros $10,000 para que se lo repartiesen los que no jugaban. Padilla no teme la justicia y no dudará en poner a trabajar a sus abogados en los próximos días. Que me investiguen, no hay problema, lo hice con carácter personal. Mis empresas no tenían absolutamente nada que ver. Si me quieren acusar, acúsenme. Ahí les voy a mandar un puño de abogados, no hay problema, sentenció Padilla. Y para todos los fanáticos de James, pues los tres retos de James con el Real Madrid en esta temporada. Se cerró el mercado y James no se fue. Después de tantos rumores y especulaciones sobre su salida, el número 10 continuará jugando en la Liga Santander. Durante los últimos dos meses le pusieron la camiseta de Arsenal, Chelsea, Juventus y United, pero la suya sigue siendo la del Real Madrid. Esos son los tres retos que tiene el colombiano en la temporada que recién empieza, su tercera en España y la séptima en Europa. La número uno es ganarse por completo la confianza de Zidane. Ese es el punto de partida. Si tiene el respaldo del director técnico, todo va a ser más fácil. ¿Y cómo se gana eso? Pues con compromiso, talento y lealtad. No hay nada que le guste más a un entrenador que sus dirigidos se maten por él, deportivamente hablando, dentro y fuera de la cancha. En los entrenamientos y en los partidos, en las victorias y en las derrotas, si James no es titular como Zidane, es porque el entrenador ve que algo le falta para convencerlo 100%, y ahí es donde debe aparecer la reflexión y la autocrítica del jugador. Esa es la oportunidad perfecta para volver a empezar. El número 2 es volver a ser titular. El segundo desafío del volante es recuperar su lugar en el 11 ideal, ese mismo que ocupó con sobrados méritos en su primera temporada con Carlo Ancelotti, en el que fue importante en el funcionamiento ofensivo del equipo. La meta aquí no solo es regresar a la titular, sino mantenerse en ella y hacerlo por sus propios méritos, es decir, no por descarte o necesidad, sanción o lesión de otro jugador, sino por la convicción del entrenador y el ascenso de su rendimiento. La tarea no se ve fácil porque Zidane tiene claro su 3-3 con el tridente Modric, Casemiro y Kroos en el medio campo y la BBC en ataque, pero James es un hombre de retos, así que le llegó la hora de la máxima exigencia. Y el número 3, el reto número 3, campeón como figura en la Liga o la Champions. Dar una vuelta olímpica como titular y protagonista no es lo mismo que recibir un trofeo como suplente y desde la banca. Título es título, pero no se disfruta igual. Todos los jugadores lo saben, James lo sabe. Por eso uno de sus objetivos en esa temporada es ganar los dos o uno de los dos títulos más codiciados por la afición del Madrid, la Liga España, que no lo consigue desde el 2011-2012, y la Champions League. Claro que el colombiano pues recibió la medalla de Roma 2016, pero su figuración en esa conquista fue escasa en fútbol, goles y apariciones. Pues para todos los fans de James Rodríguez, pues ya saben, ¿no? Se tiene que poner las pilas. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder el día de mañana lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche a través de sexylorradio.com. Tú lo puedes escuchar, no te lo puedes perder, todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor de deporte con Rabbit. Con eso finalizamos las noticias, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

myself, I'm so pretty, I'm too hot. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 78, mínimas de 55. Para el día de mañana, miércoles, jueves, viernes, se esperan cielos despejados, soleados. Para el día de mañana, máximas de 83, mínimas de 64. Para el día jueves, máximas de 81, mínimas de 60. Para el día viernes, máximas de 77, mínimas de 55. Y para el próximo sábado, también cielos despejados con temperatura máxima de 83, mínimas de 62. Así como tendremos la temperatura. Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, época óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá. En el amor, recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas, conéctese internamente con sus emociones. En la riqueza, periodo para concretar proyectos si cuenta con la confianza de su entorno. En el bienestar, espléndida jornada para realizar ejercicios de meditación al aire libre. Para el signo de Tauro, si se siente insatisfecho en la vida, enfóquese en planificar un nuevo proyecto que lo haga sentir más gratificado. En el amor, cuando tenga que decir lo que siente la persona que ama, primero ordene los sentimientos. En la riqueza, despeje todas las dudas y así evitará cualquier conflicto laboral. En el bienestar, oxigene los pulmones y relájese e intente tomarse el tiempo necesario si se encuentra nervioso. One life heart beating with Géminis, ciclo óptimo para poner en marcha ese plan y accionar las tácticas que determinó para los objetivos. En el amor podría no gustarle las reacciones abruptas de su pareja, serénese y escuche sus reclamos. En la riqueza sea más constante en las responsabilidades laborales, así estará menos presionado. En el bienestar, tomándose la vida con calma, pronto verá cómo se equilibra el cuerpo y el alma. Para el signo de Cáncer, circulará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impiden sentirse libre. En el amor, afloje con buscar la perfección en la pareja, esto podría traerle problemas en la relación. La riqueza, planee sus futuros gastos, ciertos movimientos financieros harán tambalear su economía. En el bienestar, empiece gimnasia, a causa de la falta de flexibilidad tendrá problemas en las articulaciones. Para el signo de Leo, podrá orientar su vida si adopta una actitud más tolerante hacia su familia, escuche los reclamos y comparta más tiempo con ellos. En el amor, encuentre un nuevo modo de amar si se siente o siente que su alma gemela no le está dando lo que usted quiere. En la riqueza, trate de darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo lo preocupa y al que no le encuentra la solución por el momento. En el bienestar, este día, ocúltense en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Para el signo del Virgo, surgirán algunos inconvenientes que le harán imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto. En el amor, en caso de tener hijos, préstele mayor atención y comparta más tiempo con ellos. En la riqueza, jornada ideal para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. Concéntrese en sus tareas. En el bienestar, podría sentirse dominado por un sentimiento de vacío interior. No se asuste, podrá sobrellevarlo. Para el signo de Libra, renuncia a los viejos mandatos que le impusieron, es el momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños. En el amor, hoy el amor le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta muy feliz, elija la que más le guste. En la riqueza, aplica su marcado poder de convencimiento en su lugar de trabajo. En el bienestar, si se siente un tanto agobiado, pruebe con el naturismo y el yoga. Para el signo de Escorpión, propóngase no querer acaparar todo. Es el momento para que empiece a delegar responsabilidades y concentre su energía solo en lo importante. En el amor, su alma gemela le solicitará mayor comunicación. Ella está en lo cierto. En la riqueza, con la ayuda de alguien, conseguirá ese trabajo que le brinde mucho más dinero y satisfacciones. En el bienestar, pruebe con las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulaciones. Para el signo de Sagitario, en estos momentos, opte por darle la espalda a los problemas. Cuídese, ya que se encontrará al borde de una crisis de nervios. En el amor, atrévase y decídase a probar lo desconocido en la intimidad junto con su pareja. En la riqueza, dentro de sus objetivos propuestos, modifique ciertas acciones para que estos sean más rentables. En el bienestar, procure iniciar alguna actividad física optando por la danza o la gimnasia. Para el signo de Capricornio, aprenda a desarrollar su visión creadora siempre y cuando lo que usted desea sea lo suficientemente fuerte, no se limite. En el amor, salga a cenar con esa persona, dése una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza, exhiba esa idea original que tiene para su trabajo, no deje de hacerlo, tendrá sus frutos. En el bienestar, revise cuidadosamente la dieta. Comer mucho no es comer saludablemente. Para el signo de Acuario, comprenda que muchas veces en la vida no es posible resultarle agradable a toda la gente que la rodea. En el amor, deje que entre la luz a su alma, entréguese al amor, prepárese para amar al otro. En la riqueza, su jefe le hará el reconocimiento profesional que tanto esperó. En el bienestar, ajuste su tiempo libre no solamente para el ocio, sino también para ordenar la mente. Para el signo de Piscis, muéstrese más flexible frente a las situaciones que encare. De esta forma se le presentarán oportunidades únicas. En el amor, evite las discusiones. Será un día oportuno para un almuerzo en familia. en la riqueza, cuide su presupuesto y así podrá llegar a fin de mes, no caiga en las ofertas. Y en el bienestar, periodo óptimo para adelgazar, encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Imagínate esperando tenerte conmigo y que no quieras.

9 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día y hoy vamos a hablar acerca del desamor. Siempre pensamos en el amor y pensamos siempre en algo bonito, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gusta escuchar esta palabra desamor. ¿Por qué? Porque uno sufre, uno se siente mal, triste y en ocasiones puede sentirse abandonado, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca del desamor de una parte científica. ¿Por qué? Porque hay una persona que obviamente hace muchas investigaciones y tiene libros acerca de este tema. Y obviamente lo explica de forma científica qué es lo que pasa con nuestro cerebro cuando hay el desamor. O sea, ¿por qué duele tanto el desamor? Ella te puede explicar quién es ella. Es Helen Fisher. Ella es una antropóloga y profesora y también ha dedicado pues su vida a explicar el sentimiento amoroso a través de estudios científicos que después los ha traducido a un lenguaje pues más asequible, ¿no? A través de varios libros que ella ha publicado. Así que si a ustedes les interesa este tema o quieren hablar de este tema en alguna clase, algún estudiante, pues ya saben, ¿no? Es bueno leer sus libros. Helen Fisher, recuerden, tiene varios libros, habla del amor, del desamor y qué es lo que pasa científicamente y lo explica de una forma pues que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces vamos a basarnos en la información de ella y vamos a informarnos todos de por qué duele tanto el desamor. Yo creo que cuando alguien pues nos truena o nosotros tronamos a alguien, o sea, terminamos una relación, pues obviamente siempre va a haber tristeza, ¿no? Yo creo que ninguna separación te puede causar felicidad. Habrá personas que tal vez son muy maduras en ese sentido y pues sí, pueden estar felices aún cuando acaban de terminar una relación. Pues son muy pocos casos, ¿verdad? Como les digo, esta información pues la sacaron a través de varios estudios que realizó utilizando la resonancia magnética funcional, y eso lo utilizan pues para ver qué es lo que sucede dentro de nuestro cerebro, sobre todo de las personas, ¿no?, que dicen están enamoradas, de las personas también que acaban de sufrir una ruptura y de las personas que después de más de 10 años de relación de pareja confiesan que aún siguen enamoradas. Si ustedes están en ese punto o en esa parte, pues ya les pueden hacer este estudio, ¿no? Y decir, ¡ah, qué bien! Porque da la casualidad, ¿no? De que, bueno, da la casualidad, ¿no? De que a veces uno se siente muy enamorada, y de repente les hacen ese estudio y dicen, ah, pues aquí no parece que estás tan enamorado, ¿no? En comparación con otras personas, pero bueno, ya eso depende de cada quien. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo está el cerebro enamorado? Si tú estás enamorada ahorita o enamorado, el cerebro pues puede presentar algunas señales. El amor romántico no es un invento occidental como lo afirman algunas personas. De hecho, los antropólogos han encontrado evidencia de amor romántico en 170 sociedades. Eso pues ya nos está dando algunas pistas, ¿no?, de que el enamoramiento es algo para lo que nuestro cerebro parece genética y biológicamente preparado. Por eso cuando nosotros vemos a alguien que nos gusta o a nuestra pareja, pues a veces sentimos esas maripositas en el estómago, el corazón empieza a acelerar, el cerebro pura felicidad, puro pensando cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, también el amor no siempre es una experiencia feliz. A veces uno ama profundamente a alguien que pues simplemente puede rechazarnos, ¿no? Dices tú, yo lo amo mucho, pero me rechaza. O al revés, alguien te ama mucho y lo rechazas, ¿no? O rechazamos a alguien que realmente nos ama. La separación es todo lo que se necesita para conocer el infierno. Esa es una frase que dice Emily Dickinson. Y pues está muy fuerte, ¿verdad? La separación es todo lo que se necesita para conocer el infierno. Hay separaciones de parejas que no necesariamente se convierte en un infierno, ¿verdad? Así que esperamos que ustedes, si tuvieron alguna separación, pues hayan quedado en buenos términos. Para entender mejor por qué duele tanto el desamor y qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando pues alguien te deja, bueno, pues primeramente vamos a hablar de cómo es el cerebro enamorado. Quizás alguna persona ha escuchado hablar, ¿no?, alguna vez de los neurotransmisores. Esos neurotransmisores, creo que ya lo hemos hablado también aquí. Yo les he dicho algo de que informaba Deepak Chopra en sus libros, sobre todo en el libro del supercerebro, que se lo super recomiendo. Bueno, pues son los neurotransmisores, son sustancias químicas que se encuentran dentro de nuestro cerebro y estos sirven para que nuestras neuronas se puedan comunicar unas con otras. Cuenta que son los amiguitos ahí, ¿no?, que están haciendo una comunicación. Estos neurotransmisores también son responsables de nuestros pensamientos. Ellos se empiezan a comunicar cuando nosotros estamos pensando y son los responsables de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Cada neurotransmisor se va relacionando con unas funciones distintas y se encuentra en más cantidad en alguna región distinta del cerebro. Imagínense que se pusieron a charlar ahí los las neuronas, ¿no? Empiezan ahí a comunicarse unas con otras, empiezan a hacer pues nuestros pensamientos y hay una parte donde se sientan, se reúnen y hay más. Es en esa región, ¿no? Uno de esos, de estos neurotransmisores es la dopamina, que también ya les he hablado de la dopamina yo en algunos otros temas. La dopamina pues tiene un efecto estimulante del cerebro. La encontramos sobre todo en el sistema de gratificación, o sea, en las partes más primitivas de nuestro cerebro. Y esa parte o ese departamento se va a encargar de regular nuestros deseos, nuestras motivaciones, de decidir dónde ponemos el foco de nuestra atención y de activar el mecanismo de búsqueda de todo aquello que creemos que nosotros necesitamos para poder estar bien. La dopamina pues se da también cuando alguien está muy, muy feliz, ¿no? De hecho, el amor romántico hace que este sistema de gratificación pues obviamente trabaje al 100%. Te hace sentir, como tal vez ya has experimentado alguna vez, pues totalmente invadido por un sentimiento muy intenso de amor. Cuando estás así, ¡ah!, estoy viendo maripositas y los estáis sintiendo, esas maripositas también en mi estómago, ¿no? Por una obsesión que hace que solo puedas pensar ya sea en la persona que estás enamorada o en tu pareja, ¿no? Y pues con todos tus deseos enfocados hacia una única persona. Entonces, de ahí viene también pues este sentimiento, ¿no? Pero ahora, ya sabiendo, cuando estás enamorado, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con los neurotransmisores, tu dopamina, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando pasa lo contrario, cuando está el desamor, ya no hay amor? ¿Por qué duele tanto el desamor? ¿Por qué sentimos que nos han dañado nuestro corazón, nuestro cuerpo? Bueno, cuando eres rechazado, lo que sucede es que la obsesión empeora en lugar de detenerse. Lo que más desearías, obviamente, es dejar de amar a esta persona que no te quiere. Pero tu cerebro, lo que pasa es que se obstina en poner en marcha las mismas zonas del cerebro que se activan cuando está el enamoramiento o cuando está presente, y el amor y el dolor pues son muy, muy intensos. Entonces es como si estuvieras dándole más acelere a algo que ya no está. De hecho, es lo mismo que sucede cuando uno no consigue algo que desea mucho en cualquier otro ámbito de tu vida, o sea, pues en el trabajo, en el laboral, en la amistad. También se activa esta parte del cerebro que regula las ansias, que regula los deseos, las motivaciones y el foco en que ponemos nosotros la atención, y obviamente pues no nos deja olvidar lo que deseamos. Hay otra parte del cerebro que también se activa y este se llama núcleo accumbens, que es lo que hace pues intentar hacer un balance de las pérdidas y de las ganancias. O sea, ve donde se pregunta dónde estuvo el error, por qué no funcionó, qué gano con esta separación, qué pierdo con esta ruptura. O sea, es cuando ya empieza a analizarlo, los pros y los contras, ¿no? Es la misma región también que se activa cuando vas a arriesgarte en algún asunto que te puede traer grandes ganancias o grandes pérdidas, ¿no? Cuando vas a invertir o vas a poner un negocio y dices, bueno, pues me voy a arriesgar. Si pego, pues me va a ir muy bien y voy a estar ganando bien, pero si no es el lugar ideal y de repente no llegan clientes, y pues es cuando empieza a activarse esa otra parte del cerebro, ¿no? Que es el núcleo accumbens. Y obviamente pues no nada más es referente a temas económicos, sino también a decisiones como puede ser cuando te vas a mudar, cuando te vas a cambiar de casa, cuando vas a rentar algún departamento, o cuando vas a aceptar de que venga a vivir tu suegra contigo, tu familia, tus hermanos, cuando vas a enviar a algún hijo un mes, o sea, fuera de vacaciones, para que aprenda algún idioma, o en situaciones en las que ganas y pierdes a la vez, ¿no? Y en las que puedes tomar una decisión y que obviamente no siempre es fácil porque estás arriesgando. La tercera parte del cerebro que se pone en marcha es la que asociamos con el apego profundo hacia otra persona y que está detrás de los arrebatos que causa el desamor. Al mismo tiempo que está uno impregnado por los sentimientos que causa el amor, ese pues romántico, puedes sentir tú un profundo vínculo hacia esa persona especial, ¿no? Dice, ah, mi esposo, ah, mi novio, mi prometido, mi prometida. Y tu circuito te recompensa, ¿no? Te hace sentir una energía intensa, te hace sentir feliz, un enfoque intenso, una motivación intensa, una motivación y una voluntad que son capaces de hacerte arriesgar lo que haga falta para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿por qué duele tanto el desamor? Porque si no eres capaz de ponerle el freno, imagínate que haces en un carro y tienes que parar, y pues no, y no paras, te sigues. Si no eres capaz de poner el freno a este impulso, puedes llegar a hacer muchas cosas de las que más adelante, con la cabeza más fría, pues te vas a arrepentir. Desde ser más pesado de lo que querrías hasta llegar al extremo del crimen pasional. Por eso es que se dan estos crímenes y que así le llaman, ¿no? Que fulanito o manganito asesinó a su ex porque le puso el cuerno, o porque estuvo con alguien más, o porque lo rechazó, qué sé yo, ¿no? Casos muy, muy trágicos, pero esto es por pues no saber poner el freno de esta parte de nuestro cerebro. Helen explica que el desamor romántico es un impulso. Un impulso que básicamente nos va a llevar al apareamiento con la pareja deseada. No se trata de buscar, o sea, sexo de forma desenfrenada, sino que el cerebro enamorado lo que consigue es que centremos toda nuestra atención y esfuerzo en una única persona, en la persona deseada, en la persona elegida para, ya sea para tener hijos o para formar una familia. El enamoramiento comparte muchas características que se presentan en las personas que tienen adicción a las drogas o con cualquier otro tipo de adicción. ¿Por qué? Porque uno se concentra obsesivamente en una persona, o sea, en la persona que estás enamorada. Hay personas que por eso dicen, ¿por qué te rebajas tanto? O sea, si no te quieres, ya te dijo. ¿Por qué le estás suplicando tanto, no? ¿Por qué? Porque uno está haciendo todo lo posible, todo lo que te haga falta, ¿no? Para distorsionar la realidad. Y cuando alguien quiere algo, pues hace cualquier cosa, ¿no? Por conseguirla. Entonces, por eso es que es mucho, está muy asociada, ¿no? Con lo que es una adicción. Por otro lado, pues la tolerancia, cuanto más veces pues, ves a esta persona que quieres, que desea, que estés contigo, en un lugar de sentir que tu deseo se calma, pues sucede lo contrario, o sea, te dan más ganas de querer seguir viendo pues a esta persona. Y cuando está la ruptura, hace que aparezca el síndrome de abstinencia. O sea, esto que te lleva a recaer una y otra vez en el proceso de abandonar una relación y que puede estar causándote mucho daño. Muchos han de preguntar, ¿y qué siempre va a pasar eso? O sea, ¿va a durar para siempre? No dura para siempre. ¿Por qué duele, no? Entonces, si dices tú, si no va a durar para siempre, pues los estudios demuestran, por un lado, que el enamoramiento no dura para siempre y que lo que funciona para superar una ruptura es lo mismo que funciona para superar cualquier adicción. Como lo dijimos, pues es muy parecido a cuando uno está adicto a cualquier cosa, ¿no? A las drogas, al alcohol, al cigarro. A grandes rasgos, lo que tiene que hacer uno es, pues, apartarse totalmente de la persona amada. Si tú ahorita te estás dolido, estás triste, o sientes rabia, sientes coraje, pero a la vez quieres ver a esa persona, quieres que regrese contigo, lo que tienes que hacer es evitar los lugares y las actividades que te podrían llevar fácilmente a una recaída. O sea, ¿cuál es la recaída? Ir a buscarlo, llamarle o saber de esa persona, ¿no? Tienes que distraerte e iniciar nuevas actividades, aunque no tengas muchas ganas. Sabemos que uno puede caer en depresión y dice, no quiero salir, me quedo en mi casa, me quedo en mi cama y me voy a acostar a dormir y voy a sentir todo el dolor que quiero. Y pues obviamente eso no te va a ayudar, ¿no? Recuerda que si tú estás pasando por una situación así de desamor y necesitas ayuda y quieres pues enterarte más, hay videos de esta señora que te dio, Helen Fisher, los puedes encontrar en YouTube y ahí te habla un poco más de estos detalles, ¿no? Sobre tu cerebro, sobre el amor y el desamor. Y te ayuda, ¿no? A afrontar el dolor del desamor. Te puede ayudar alguno de esos videos o algunos de sus libros. Ahí los puedes buscar tú en el internet. Y pues obviamente, pues esperemos de que nadie pase por esto, ¿verdad? Y si está pasando por el desamor, pues que salgan adelante, que sigan adelante y que pues traten de hacer cosas, de hacer actividades, ¿no? Hay algunos consejos que puedas seguir, ¿no? Que debes de seguir para superar la ruptura, como proponerte metas personales, ya sea en el trabajo, algún estudio que hayas dejado pendiente, algún hobby, cualquier cosa vale la pena, ¿no? Para mantener la mente ocupada y así puedes dejar de darle vueltas al tema de tu ruptura. Si te pones objetivos a corto plazo o a mediano plazo, vas a ir ganando autoestima, confianza, y eso pues nos va a ayudar mucho a recuperarnos emocionalmente. También hay que buscar pues también los fallos, ¿no? De la persona que con la que terminaste, los defectos de tu ex, ¿no? Eso te va a ayudar también pues a quitarte esa idolatría que tienes por esa persona, así que la idealizaste tanto que dices tú es perfecto, es perfecta, y no, entonces pon en un papel y ahí pon las cosas que realmente no te gustaban y vas a ver cómo te va a tranquilizar también, ¿no? Decir, ah, qué bueno que no estoy con esa persona. Y por último, pues haz ejercicio, las actividades siempre físicas nos van a ayudar, entonces qué mejor que hacer ejercicio, perder unas libritas de más o tonificar bien tu cuerpo. Obviamente te va a ayudar también para tu estima y para tu estado de ánimo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Recuerden que si ustedes están pasando por alguna ruptura, yo ahorita lo único que les di es el tema de qué es lo que pasa en nuestro cerebro, porque es que uno siente pues ese dolor, ¿no? Ya sabemos por qué, porque uno no pone el freno, porque los neurotransmisores están comunicando y están haciendo ahí todavía la misma plática del pasado, ¿no? Que se quedaron ahí en que uno está enamorado y pues que esta persona ya no está con uno, ¿verdad? Y ahí sigue acelerando, ¿no? Ese amor que pues prácticamente para la otra persona ya se acabó.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que hoy les traigo una recetita muy sencilla, que es súper fácil de realizar y que les va a encantar a todas mis amigas que tienen problema de celulitis o que quieren evitar la celulitis, porque es una crema natural que la vas a hacer tú con tus manitas y es súper sencilla. Nada más vas a necesitar 3 ingredientes que los puedes conseguir fácilmente en el mercado. En estos días les voy a traer algunas recetas con papaya, que va a ser pues obviamente el ingrediente principal. Y pues el día de hoy les voy a traer para la celulitis, para el día de mañana les voy a traer una mascarilla contra el acné, otra para aclarar la piel, para los talones también, de los pies, para los labios, y todo va a ser con papaya, ¿ok? Así que pues no se pierdan las recetas. Y si se las pierden, pues ya saben dónde las pueden conseguir, en www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Ahí las pueden encontrar todas las recetitas que hemos dicho y que vamos a estar diciendo posteriormente, ¿no? Y bueno, como les decía, esta es una crema anticelulitis, es una crema que te va a ayudar a combatir la celulitis, sobre todo esa que aparece en las piernas y que pues a las mujeres pues no nos gusta, ¿no? Porque cuando traemos shorts cortitos o falditas, así como que uno no se va a sentir a gusto. Entonces, si tienes este problemita, hay que hacer esta crema y pues aplicarla, ¿no? Recuerda que hay que ser constantes para ver los resultados. Son recetas naturales y como son naturales, pues hay algunas que funcionan con un tiempo, ¿no? O sea, que son varias aplicaciones y hay otras que inmediatamente les funciona. O sea, también depende de cada persona. Pero bueno, con esta recetita supuestamente se ven los cambios a las 2 semanas. Entonces, hay que ser constantes y pues es muy fácil de realizarla. O sea, no vas a hacer algo que te va a quitar mucho tiempo o algo muy difícil. Como les decía, nada más necesitan 3 ingredientes, así que pónganle ahí 2 rodajas de papaya, 1 cucharada de azúcar gruesa, lo que son 10 gramos, y 1 cucharada de aceite de coco. Este aceite de coco pues lo venden en cualquier supermercado, y si están en nuestros países latinos, pues van a cualquier tienda naturista y también las van a encontrar ahí. Recuerden que la papaína, los flavonoides y todos los nutrientes de la papaya son buenos para el tratamiento de reducción de celulitis. Por eso también los jugos de papaya te ayudan para tu piel. Entonces puedes hacer entre las dos combinaciones o comerte rebanadas de papaya y aparte pues hacer esta cremita. Cuando uno se aplica pues la papaya mediante masajes, lo que hace es que promueve la circulación y va a favorecer la eliminación de las toxinas que están ahí en la piel, y por eso sé que va a reducir de forma notable esos pequeños hoyuelos que son la causa pues de la celulitis. Y bueno, como les dije, los tres ingredientes: dos rodajas de papaya, una cucharada de azúcar gruesa y una cucharada de aceite de coco. ¿Cómo lo vas a preparar? La preparación: vas a triturar las rodajas de papaya madura y la vas a mezclar con el azúcar grueso y le vas a agregar la cucharada de aceite de coco y vas a hacer esa crema que te va a quedar espesa. Después vas a aplicar una capita de este producto en las zonas donde tengas pues el problema y vas a realizar masajes durante 5 o 10 minutos. Si tienes alguna hermana, alguna amiga, pues si te ayuda mucho mejor, porque a veces la celulitis donde aparece es en las pantorrillas o en áreas donde uno no se puede tocar o ver. Entonces si está tu mamá contigo, tu hermana, tu prima, tu tía, tu amiga, pues ayúdense, ¿no? Hay que dar estos masajes de 5 a 10 minutos, después lo retiras con agua fría, no caliente, agua fría. Y vas a repetir este procedimiento 3 o más veces a la semana. Si sientes tú que tienes mucha celulitis, pues lo puedes hacer hasta 4 o 5 días por semana. Si lo único que quieres es prevenirla, pues no vas a necesitar más que tres veces a la semana. Y como te digo, no depende de ti, de tu tiempo, de tus ganas, ¿no? Y bueno, esta es la recetita, súper sencilla, así que vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la receta de salud. Los dejo con Carlos Bauté y Marta Sánchez y Colgando en tus brazos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela.

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste el programa, si acabas de sintonizarnos, recuerda que puedes escuchar la repetición a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y te esperamos el día de mañana, nuevamente a las 8 de la mañana. También los demás programas, recuerda que están grabados en la página de la radio. La página es www.sexylovradio.com. Te vas a la pestaña de música y ahí vas a encontrar todos los podcasts de todos los programas. Los puedes escuchar a la hora que sea, en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, en cualquier dispositivo móvil, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. We'll be right back.